continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Bueno, vamos a empezar nuestra reunión. Vamos a dar gracias a Dios que podemos estar aquí compartiendo. Vamos a orar pidiendo la dirección de Dios para que Él nos encamine, nos ilumine y nos dé la sabiduría para poder entender un poquito más de su palabra y también así poder algo más edificarnos en las promesas y en la esperanza que el Señor nos ha dejado a través de ella. Gracias, Señor, por habernos permitido estar en tu casa, Señor, para comenzar esta jornada, este primer día de semana, y estar, Señor, presto para recibir de ti esa palabra que nos ofrece. Nos hace, Señor, nos fortalece y nos permite, Señor, acrecentar nuestro conocimiento y también buscar a través de las palabras reflexionarnos y ser sabios en el conocimiento y poder entregarlas a quienes necesitan, a aquellos que están perdidos, entregarlos como un alimento, como un refrigerio para que puedan cambiar sus vidas. Y te damos gracias también, Señor, en esta mañana por lo que estamos presentes, por la iglesia. Te damos gracias también, Señor, por tu siervo que pone por cabeza. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros ya hemos avanzado un buen tramo, ¿no?, de Romanos 8. Ni llegamos a la mitad todavía, pero hemos avanzado varios versículos. Fuimos hasta el versículo 11 y hoy vamos a tratar de ver el 12 al 15. Si alcanzamos el 16 al 18, también lo vamos a hacer. Pero la idea es ir despacio y sacarle el mayor provecho a lo que Pablo nos está enseñando en Romanos capítulo 8 y cómo esto nos ayuda tanto a comprender la verdadera vida cristiana y bajo la dirección de quien debe regir la vida cristiana. Nosotros hemos visto muchos puntos y aspectos en relación al cristianismo y a los hijos de Dios que son importantes a tener en cuenta para no caer en algo que en realidad el Señor nunca nos llamó a hacer, en el sentido de vivir muchas veces una vida de creyentes que vivimos, como dice aquí Pablo, en la carne y no en el espíritu. Acuérdense, como vimos ya varias veces en este estudio, en especial al principio cuando tratábamos el 1 y el 2, acuérdense siempre y nunca se olviden que la vida cristiana es la que se hace andando en el Espíritu, guardando los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo y de los apóstoles del Señor. Cuando nosotros nos aferramos a un mandamiento en especial, como vimos la semana antepasada y algo también la semana pasada, cuando nosotros miramos los mandamientos de la ley como algo que se va cumpliendo por el Espíritu en nosotros, es una cosa. Pero cuando yo los quiero cumplir por propia voluntad, para que Dios me vea a mí mejor, porque yo cumplo los mandamientos del Señor, o sea, hablando de los 10 mandamientos, hablando de todas las leyes que vemos en Éxodo, en Números, en Levítico, por supuesto, y muchas otras leyes. Cuando yo intento hacer esa vida cristiana a lo legal, estoy viviendo, en versión de Romanos 8, en la carne. No estoy viviendo verdaderamente bajo el señorío de Cristo, sino estoy viviendo bajo el señorío de mi propia persona, autoimponiéndome una carga que, como dijo Jesús y dijeron los apóstoles, ni nuestros padres pudieron llevar. ¿Entienden? En el sentido que los israelitas, tratando de vivir por la ley, tampoco pudieron llevar esa carga. Acuérdense que Pablo en Romanos capítulo 9 y 11 discute ese tema, también esos aspectos de la ley, justamente, que por no ir por fe, sino que querían seguir un mandamiento y cobijarse bajo el mandamiento, por no ir por fe, no alcanzaron la misericordia y no alcanzaron la justificación que no viene por la ley. Pablo discute, ya lo hemos visto esto en Gálatas 2, hemos visto en Gálatas 5, vimos en Romanos 4, en Romanos 5. Son pasajes que nos hacen ver que siempre el cristiano, ya incluso después que ya llegó la salvación, ya se produjo el nuevo nacimiento, la regeneración a la nueva vida que hace el Espíritu Santo, debemos saber que continúa la vida en el Espíritu. La semana pasada habíamos visto que la vida de nuestro Señor en su carne, en los días de su carne, como dice el autor a los Hebreos, lo hacía bajo la influencia y dirección de ¿quién? ¿De acuerdo? Del Espíritu de Dios. Y hasta el día de su resurrección, el Espíritu de Dios en poder obró para la resurrección, por supuesto en un cuerpo nuevo, de nuestro Señor Jesús, que Él pueda resucitar y sea. Fíjense que terminábamos el versículo 11 diciendo, y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Se acuerdan que habíamos citado Juan 14, versículo 17, cuando el Señor le había dicho a sus discípulos, ya caminando, haciendo la sobremesa de la cena pascual que habían hecho, que vemos en el capítulo 13 ese relato? Habíamos visto en el versículo 17 de Juan 14 que el Señor Jesús les había dicho que el Espíritu está con vosotros, pero estará en vosotros. Estas preposiciones son muy significativas en el versículo 17 del capítulo 14, porque cuando el Espíritu estaba con ellos ¿en quién? En Jesucristo, muy bien, en Jesús. Pero él va un verbo futuro, estará, afirmativo, una promesa afirmativa, que el Espíritu, así como estaba en Jesucristo, lo llevaba en su ministerio, guiaba su ministerio y le daba poder en su ministerio, así también estaría en ellos. Y se acuerdan también de Hechos 1:8, la gran comisión, y recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando venga el Espíritu Santo. Hermanos, una vida de creyentes fiada en nosotros mismos y en nuestras propias fuerzas es carnal, es carnalidad. Pero una vida bajo la influencia y dirección del Espíritu es justamente una vida verdaderamente espiritual. Fíjense, vamos a ir leyendo, vamos a ver el versículo 12 hasta el 15 y vamos a ver la verdadera relación que está buscando nuestro Señor para con Él y su Padre. Vamos a mirar algunos aspectos y qué vida quiere que verdaderamente llevemos nosotros como hijos de Dios, nuestro Señor Jesucristo, para lo que Él vino. ¿Se acuerda que en Juan 10 dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia? Y esto es importante saber cuál es esa vida en abundancia, porque si Él vino para dar una vida distinta a la que tuvo que vivir bajo el antiguo pacto de Israel, hay algo nuevo hay. Hay que buscar dónde está esa, como dice Pablo, esa novedad de vida. Nosotros vivimos en novedad de vida, o sea, en una vida nueva y que se van haciendo nuevas todas las cosas. ¿A qué se refería Pablo? ¿A qué se refirió primero Jesús y Pablo en esto de la novedad de vida y vivir una vida en abundancia? Vamos a leer un versículo cada uno del 12 al 15. Son poquitos, pero vamos a leer para poder entrar al pasaje. Hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Porque no habéis recibido el Espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual llamamos Abba Padre. Bueno, fíjense. Hay varias cosas acá que vamos a tratar y después, si nos da el tiempito, seguimos en el 16 al 18. Pero dice el apóstol, así que hermanos, deudores somos. ¿Y de qué carne está hablando acá? Bueno, sí, pero los deseos de nuestra carne. ¿No somos deudores a qué? ¿Pero respecto a qué en la carne? ¿Respecto a qué? Ahí está. Respecto a la vida bajo la ley. Buscar hacer un testimonio propio, personal, de vida cristiana. Eso es, no soy deudor a eso, no soy deudor a los mandamientos de la ley, no soy deudor a los que son los raciocinios en el antiguo pacto. Eso ya pasó. Acuérdense, Juan, cuando escribe de Jesús que venía al mundo, dice que la ley por Moisés fue dada. Versículo 17 de Juan 1. Más. No terminó ahí el 17. Sigue. Más. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Entienden? O ustedes quieren decirlo, por medio de Jesús. Cuando Jesús entra al mundo, cuando viene al vientre de María para ser revestido de un cuerpo humano, para poder hacerse ese verbo carne, entonces ahí Jesús con él trae algo que Moisés no pudo traer. Cuando Moisés llegó a la nación de Israel en Egipto, que estaban en esclavitud, en servidumbre, en oprobio, él no podía traer más que los mandamientos que Dios le iba a dar a él en el monte Horeb. Y ese pacto estaba estipulado que si la nación de Israel lo cumplía, entonces ahí serían su gran tesoro, el gran pueblo y demás. Lamentablemente, ya como vemos la historia que sigue, Israel no cumplió el pacto, se rebeló, se fue a la idolatría, se hizo comportamientos a través de la historia bastante tristes y lamentables delante de su Dios. Muchas cosas hizo Israel que verdaderamente airaron incluso a Dios y a su Dios. Con todo está bien, Dios no desechó para siempre a la descendencia de Abraham. Los tiene hoy como su especial tesoro, los sigue teniendo, pero vemos a medida que la revelación se va dando en la Biblia, tanto Antiguo y Nuevo Testamento, que Israel llegará otra vez a ser un pueblo, pero desde un remanente que se salvará cuando llegue la hora de la restauración de la nación. Esto es lo que podemos ver en relación a Israel y lo que pasó en el Antiguo Pacto. Pero cuando vino Jesús, él no trajo la ley, sino trajo la gracia y la verdad, porque Él era la verdad y Él era también el que cumpliría por nosotros para que como regalo se nos adjudique los méritos de Él para nuestra salvación. ¿Entienden? El sustituto, la persona que haría por nosotros la ley, que ni Israel pudo cumplir y que tampoco nosotros vamos a poder hacerlo, entonces Jesús vino, cumplió todo eso. ¿Se acuerdan lo que citábamos de Mateo 5 las semanas anteriores? Que no he venido a abrogar, dice, la ley. Acuérdense que el ministerio de nuestro Señor Jesús fue bajo la ley. Es lo que Pablo explica en Gálatas, ¿entienden? Él no hizo su ministerio en el nuevo pacto. Aunque nosotros vemos su ministerio, su biografía, sus obras, sus profecías cumplidas, vemos en el Nuevo Testamento, pero en el tiempo, en la cronología del plan de Dios, Jesús estaba cumpliendo su ministerio en el Antiguo Pacto todavía. Él iba a cumplir la ley que ninguno de nosotros podía cumplir. Es a tan a rajatabla el cumplimiento de la ley que el propio Jesús da que se debe hacer, que Él dice que no pasaría ni una jota, ni una tilde, hasta que todo, esa palabra es muy importante, todo sea cumplido. Él después va bajando, versículo 19 y 20 de Mateo 5, sigue hablando y dice que cualquiera, dice, que no cumpliere uno de los mandamientos más pequeños de la ley, ya sería culpable, y sería culpable de juicio, dice, de un grave juicio, porque los fariseos decían que ellos cumplían la ley. pero no la cumplían en realidad. Ellos trataban de vivir la ley, pero no vivían en el sentimiento que la ley quiere que vivamos. Si se acuerdan que la semana pasada vimos eso también, estudiando el versículo 10, habíamos visto que ¿por qué el cumplimiento de Jesús de la ley tuvo sí un favor para nosotros? ¿Cuáles son las dos razones? Que Jesús cumpliendo la ley sí nos favoreció a nosotros. ¿Cuáles eran las dos cosas necesarias para el correcto cumplimiento de la ley? El pueblo de Israel se puso celoso y por esa causa vino a nosotros la gracia. Sí, eso puede ser, pero yo me estoy refiriendo a cumplir en un cuerpo humano la ley, porque eso era lo que quería Dios, que se cumplan los mandamientos a rajatabla, se tenía que cumplir todo. ¿Por qué Jesús sí pudo cumplirla y nosotros no? Uno, Él era santo, o sea, no tenía pecado, no tenía mácula. ¿Cuál es el otro? La semana pasada vimos eso. ¿Obediencia? Bueno, en santidad la obediencia ya era la ley, el cumplimiento, Él obedecía. Pero otra cosa que tenía Jesús era lo que Pablo explica que nosotros debemos lograr cumplir, es Gálatas 5:13, que en amarás a tu prójimo como a ti mismo se cumple toda la ley. Si Jesús hubiera cumplido la ley solo en una forma de mandamientos, porque Él era santo, sin pecado y lo podía hacer, su cumplimiento de la ley todavía no alcanzaría para sustituir a nosotros pecadores, que Él haciéndose pecador. Él tenía que cumplirlo, no solo porque Él era sin pecado, lo podía cumplir, sino también que Él cumplió en una actitud y fue en amor. ¿Se acuerdan? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor. Él cumplió en el amor de su Padre. Él cumplió constantemente. ¿Y se acuerdan que habíamos citado Juan capítulo 13, versículo 34? Que tenían que amarse como Él les había amado. En el 35 dice, y en esto conocerán que sois mis discípulos si os amáis los unos a los otros. ¿Entienden? Por eso Jesús no cumplió solo la ley en la forma de decir cumplió legalmente la ley. Hizo todo lo que había que cumplir y acabó hasta el último puntito que podría haber por ahí. No se le escapó nada. Pero también había un modelo de cumplimiento, una forma en que se tenía que cumplir y era amando al prójimo. Y eso es lo que Pablo después nos explicó un poco mejor a nosotros cuando escribe la carta a los Gálatas unos cuantos años después que el Señor Jesús ya había ascendido a la presencia de su Padre. Esto es importante que entendamos para ahora entender un poquito lo que vamos a ver, versículos 12 al 15. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué? Ahí va el tercer punto del cumplimiento de la ley del Señor Jesús. ¿Bajo la influencia de quién cumplió Jesús la ley? De Él mismo. Yo puedo, dijo así, bajo el Espíritu Santo. Y el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Y el Espíritu siguió llevando a Jesús por todo su ministerio. Hasta la resurrección, como vimos la semana pasada, fue por el poder del Espíritu. No es que Jesús dijo, bueno, yo voy a hacer que voy a morirme y después yo mismo voy a resucitar. No, en el poder del Espíritu de Dios, que va a ser el que va a obrar en nosotros, si es que vamos a pasar por la muerte, va a obrar en nosotros para vivificarnos y levantarnos de entre los muertos, así como levantó a Jesús. Todo el ministerio. Ahí ven tres aspectos importantes para que el cumplimiento de la ley sea exacto. No somos deudores, hermanos, a los mandamientos de la ley. ¿Somos deudores a quién? A Dios y a su Espíritu, a la soberanía de su Espíritu en nosotros. Pablo hace ver que el tratar de querer hacer las cosas en la carne por esfuerzos personales no va a funcionar, no va a andar. Si usted intenta hacer la vida cristiana a su manera nomás, no va. Obviamente sí estamos de acuerdo que hay principios y un montón de cosas que debemos tener en cuenta para ser buenos creyentes, eso es cierto. Pero si eso yo lo hago para quedar bien, para que todos me miren y para que yo sea considerado por Dios, porque ese es el pensamiento que viene cuando queremos hacer la vida cristiana por la carne, decir que Dios me tiene que tener favor a mí porque yo hago todo bien. Yo cumplo todo. Cuando ese pensamiento está en mí, ahí es donde yo empiezo a estar cumpliendo, empiezo a dar más lugar a la carne y no al Espíritu. El Espíritu me va a ir mostrando a través de la lectura bíblica, me va a ir mostrando a través de una vida en oración, de un constante, una vida que esté en oración, vamos a ir logrando. Fíjense que Jesús dos cosas hizo en su vida terrenal. Conocía las Escrituras, ¿y qué más hacía? Que se cita muchas veces en los Evangelios. Predicaba, obvio, pero antes de predicar, antes de normalmente muchas veces tomar grandes decisiones, ¿qué hacía mucho Jesús? Oraba. Y oraba y se iba y se remitía a su Padre, él en forma personal, y oraba a su Padre. Hasta incluso antes de morir por nosotros, por nuestros pecados, dice que tres veces fue y oró. Los discípulos, en vez de acompañarle, él les invitó a acompañarles, a orar con él, y ellos se dormían. Pero él oraba. ¿Entienden? Estaba en la cruz, seguía orando. ¿Entienden? ¿Se dan cuenta cómo van las cosas? Esto es importante. Fíjense que mientras él estaba siendo arrestado, ya en el momento más conflictivo, estaba ahí para que los soldados vengan, y él dice, Pedro, he orado por ti, para que tu fe no falte. Satanás pidió para zarandearos y yo he orado por ti, para que no... Hermanos, ¿cuánto oramos nosotros? Ahora ya cuando lleguemos, sí, al versículo 26, 27, vamos a ver mejor eso. Pero hermanos, la oración, eso no es para nosotros importante. ¿Cuánto tiempo oramos cada día nosotros? Cada día, si es que oramos. Si es que oramos. ¿Se dan cuenta, hermanos, que el Señor Jesús nos muestra un ejemplo de vida en el Espíritu mucho mejor que el tratar de vivir la vida en la carne bajo la ley? Es mucho más llevadera la vida cristiana cuando leemos la palabra de Dios, la estudiamos, la meditamos y oramos al Señor. Y a veces nosotros somos un poco quejosos con el Señor, pero tampoco le estamos dando al Señor el lugar que Él se merece en nuestra vida. No leemos la Biblia y no oramos. ¿Entiendes? Las dos cosas que para Jesús fueron importantes, muy. Cada vez que discutía con los fariseos, ¿qué hacía él? No dice la Escritura tal y tal cosa y citaba el pasaje. No dice tal lugar las Escrituras esto y esto y esto. No dice la ley o no os dice Moisés o los profetas, decía, expresiones del Señor Jesús. Él no era un tonto en las Escrituras. Está bien que él era el dador de la ley. Él fue el dador de la palabra de Dios. Fue el que dio el mensaje a través del Antiguo Testamento por medio del Espíritu a los santos hombres de Dios. Sí, todo eso estamos de acuerdo. Pero nunca discutió con alguien sin citar la palabra de Dios. Siempre, hasta con Satanás mismo en la tentación, le dijo, escrito está. Nunca le dijo él, salid acá, yo soy el Hijo de Dios. Yo sé lo que tengo que hacer. Nunca obró así, ni siquiera hacia Satanás. Siempre remitió el poder de su ministerio a la palabra del Señor. Acuérdense que para la batalla en el mundo que ustedes tienen, tienen una espada. Que Pablo y el autor a los Hebreos la comparan con la palabra viva y eficaz, que es, digamos, cortante como espada de doble filo. Es importante, hermanos, que aprendamos a ver ese ejemplo que Jesús a nosotros nos ha dado en el cumplimiento de la vida cristiana. No es bajo la ley, sino ¿bajo qué? Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esto es muy importante, hermanos. No se olviden nunca que el que debe dirigir nuestra vida como hijos de Dios debe ser el Espíritu y no mi autoimposición de los mandamientos de la ley. Acuérdense, cuando Romanos 8 está hablando de la vida de la carne, no está hablando de la vida de la carne en el sentido de pecados e inmoralidades que podamos cometer como hijos de Dios. Está hablando en una vida de apartarnos de la dirección y soberanía del Espíritu en nosotros. Como vimos al principio, en 2 Corintios 3, 17. Que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Pero antes de eso dice que el Señor es el Espíritu. Esto es importante, hermanos, no se olviden. Y ahí en el versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son... ¿Y los otros qué? ¿No son? Si hay un hermano que anda medio un poco carnal, que no es hijo de Dios. Acá dice, el versículo 14 dice así, que hay diferencia entre ser salvo y ser hijo de Dios. Yo hago la pregunta, no sé si ustedes quieren contestar, yo solo hago la pregunta a ver si por ahí se les ocurrió alguna vez preguntarse si hay alguna diferencia. No hay, dicen ustedes, no hay. Bueno, a ver, denme un versículo que diga que no hay esa diferencia. No estoy diciendo que es así, ojo, no estoy diciendo, yo estoy solo preguntando, a ver, porque yo sé que ustedes, algunos de ustedes leen mucho la Biblia, o ya son bastante estudiosos, a ver, ¿cuál es el versículo que me dice que por el solo creer en Cristo, yo, ahí ya le estoy dando casi la respuesta, yo ya soy hijo de Dios para siempre? Siempre lo usamos para evangelizar. Si somos así evangelistas, que nos gusta hablar a la gente y hablarle de la gracia de Dios. No, bueno, ahí no habla tanto de que somos hijos de Dios, sí, de que no vamos a perder la salvación y todo. Por eso pregunté si hay diferencia entre ser salvos e hijos de Dios. ¿Se acuerdan de Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pablo dice que solo los que son guiados por el Espíritu, todos son guiados por el Espíritu, los creyentes, me refiero a los creyentes, no me refiero a los del mundo, ellos obviamente no, pero los creyentes, ¿todos son guiados por el Espíritu? Sí. Hermano, yo quisiera tener esa fe que tiene usted. Hermano, sinceramente, ¿cómo quisiera que sea real lo que usted dice? Porque la verdad, estamos hablando de vida cristiana, estamos hablando, una cosa es llegar a ser hijos de Dios, estamos de acuerdo, lo que la hermana citaba recién en el versículo, pero todos verdaderamente son guiados. Si fuera así, yo creo que Pablo no estaría escribiendo Romanos 8. No hubiera escrito Gálatas 5. No hubiera escrito Efesios capítulo 4. Porque si realmente todos los creyentes, desde que nacen de nuevo, desde que son regenerados por la obra del Espíritu, fueran guiados por el Espíritu, no hubiera ningún problema en la iglesia. Las iglesias serían en el mundo entero poderosísimas para grandes obras, y el Señor estaría usando a su pueblo en grandes cosas. Y no es que no los quiera usar, los quiere usar. Pero hay una diferencia en cuando nosotros nos comportamos como hijos de Dios y cuando somos hijos de Dios, pero no nos comportamos como hijos de Dios. Acuérdense lo que leímos en los versículos anteriores, versículo 12 y 13. Así que, hermanos deudores, somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Y ahí qué hacemos? Si usted vive en la carne, murió, ya está, ya perdió la salvación. Es casi lo que da a entender Pablo, parece acá, ¿no? Por eso les preguntaba recién si hay diferencia entre ser salvo e hijos de Dios. Ahí está, ahí estamos yendo a una respuesta interesante. Ahí el otro creyente es andar en el Espíritu, no puede andar en pecado. Fíjense, hermanos, hay algo que Pablo hace ver acá y puntualiza muy bien, y es importante que nosotros captemos esto. Es cierto que hay dos tipos de cristianos, no hay dos, tres, cuatro, cinco. O está el que verdaderamente, como dice Pablo en Gálatas, anda por el Espíritu, vive en el Espíritu, y no satisface, versión de Gálatas 5, y no satisface las obras de la carne, o no satisface una vida en la carne, y están esos que verdaderamente viven y son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Estos son hijos de Dios en qué? ¿En salvación o en qué más? Usted es hijo de Dios, esto deben saber una cosa, usted es hijo de Dios por salvación y permanece como hijo de Dios también si se mantiene bajo la soberanía y dirección del Espíritu en su vida. Si no, usted es un hijo de Dios por salvación, pero es también un hijo rebelde y carnal. Pablo explica muy bien eso ahí en 1 Corintios 1 y en 1 Corintios 3. Habla de la carnalidad de muchos hermanos, de vivir una vida fuera de lo que es la verdadera dirección del Espíritu de Dios. No buscan ser guiados por Dios, sino guiados por hombres. ¿Se acuerdan cuál era el problema en la iglesia de Corinto? Capítulo 3. Dice Pablo que si ustedes siguen a Pablo, siguen a Apolo, siguen a Cefas, o siguen unos que eran más santos, seguían a Cristo. Entonces, si ustedes siguen, ¿no sois carnales? ¿Entienden? No estaba hablando que ellos no eran creyentes, pero estaban desfigurados en el concepto que debían tener de quién es el Señor de nuestra vida. ¿Quién debe mandar en nuestra vida y quién debe gobernar nuestra vida desde que nacemos de nuevo hasta el día del ataúd. ¿Entienden? Es importante que nosotros sepamos que Pablo está haciendo ver que muchos cristianos pueden darse a deber a la carne, a una vida de conceptos propios en la vida cristiana, y no buscar al que me va a llevar a la vida segura en lo cristiano, que es el Espíritu de Dios. Todos nosotros, una vez que hemos arrepentidonos de nuestros pecados, creído en la palabra de Dios, en el Evangelio de nuestra salvación, fuimos todos sellados por el Espíritu de Dios, que es la promesa y las arras, o sea, la garantía que adquirimos de una herencia, obviamente no aquí, sino en los cielos. ¿Entienden? Esto todo lo tenemos. Pero lamentablemente, no todos los creyentes, los que han creído en Cristo, se dejan llevar y guiar por el Espíritu de Dios. Esto es importante, hermanos. Fíjense, vamos a una ilustración bíblica aquí. En Mateo 16, Jesús le pregunta, estaban hablando entre ellos ahí con los discípulos, y les pregunta a ellos, ¿quién dice la gente que soy? Y bueno, algunos dijeron Elías, otro un tal profeta, no sé, alguno de los santos del Antiguo Testamento, y Pedro, por supuesto, el gran líder, entonces se dice, tú eres el Cristo. Y Jesús le dice, bien has dicho, Pedro, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino el Espíritu de Dios. Pero sigue el relato ahí. Y Jesús dice, después que termina todo eso, resalta el tema de unas cosas, dice que él iba a ir a Jerusalén, que tenía que sufrir de los hombres, sería arrestado, que iba a ser crucificado, muerto y matado por los hombres. Y va Pedro otra vez como diciendo, no, si vos sos el Cristo, ¿cómo te va a pasar eso? No, si recién te dije que sos el Cristo. No, no, Señor, no hagas esto. ¿Por qué hablas de ti mismo de esa manera? ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, ¿qué? Satanás. Pedro en un momentito le estaba, se elevó y conocía las Escrituras de golpe. ¿Y después qué? ¿Estaba obrando en qué? En la carne. ¿Y dejó de ser discípulo del Señor? ¿Ya lo desechó Jesús? Listo, listo, ya escuchaste a Satanás. Te vas de acá. Listo, no te quiero ver más. No le dijo eso. Pero entendió, lamentablemente, la debilidad en la carne de Pedro, porque él le quería tener a Jesús para siempre, al lado de él, que sea su maestro, que siga haciendo milagros, que le siga haciendo caminar por el mar, que le siga haciendo esto y aquello para que él pueda seguir. Y Jesús le dijo, no es así, Pedro. No funciona así. Por eso, el ser guiados por el Espíritu de Dios es muy importante para comportarnos y vivir delante de Dios y delante de los hermanos y delante del mundo como hijos de Dios. Somos amados, dice Pedro. Somos amados y somos hijos de Dios también, pero debemos saber que solamente vamos a verdaderamente vivir esa vida de hijos de Dios cuando somos guiados por el Espíritu de Dios. Y usted, la pregunta seguro de muchos será, ¿cómo yo sé que soy guiado por el Espíritu? ¿Cómo sé que verdaderamente yo soy guiado por el Espíritu de Dios? ¿Cómo puedo llegar a conocer eso? Porque el Espíritu les habla, les revela. Ahí la segunda hora vamos a hablar un poco ahora de los falsos maestros y falsos profetas, pero el Señor les dice, Dios me reveló. Usted ya dice, el Espíritu me dijo. ¿Cómo nos revela? ¿Cómo sabemos verdaderamente que somos guiados por el Espíritu de Dios? Esto es importante que entendamos bien, hermanos. ¿Se acuerdan en la promesa que Jesús había dado cuando iba a venir el Consolador? ¿Cuál iba a ser una de las tareas del Consolador o del Espíritu de verdad? Sí, iba a ser la promesa, él iba a venir. Sí, iba a venir a estar con nosotros, pero ¿cuál sería la característica principal a la que nos va a llevar para reconocer que somos guiados por el Espíritu? ¿Convencernos de pecado, de justicia y de juicio? Bueno, eso en relación a la salvación. ¿Qué más? Capítulo 16. Estoy más que todo quisiera que nos remitamos. Ya lo leímos aquí en las clases. Nos guiará a toda la verdad. Hermano y hermana, ¿cuánto desea usted leer la Biblia? ¿Brota en usted todos los días el deseo de leer la Biblia? ¿Hay un día que usted no leyó la Biblia y algo le parece que le está faltando a usted? ¿A qué más nos guiaría el Espíritu de Dios? ¿A qué le guió a Jesús el Espíritu de Dios? Siendo que él gobernaba su ministerio mientras Jesús caminaba por las tierras de Israel. ¿A qué más lo guió? Ya lo dijimos al principio de la clase. A la oración. a buscar a su Padre. Hermanos, si ustedes no leen la Biblia cada día, no oran y no encomiendan su vida cotidiana, no digo la vida entera, así general de ustedes, la vida cotidiana de cada día, no encomiendan a Dios, puede ser que no estén totalmente guiados por el Espíritu, no estemos guiados por el Espíritu. Por eso la carne nos juega muy en contra. ¿Se acuerdan lo que hablamos al principio en Romanos 7? ¿Cuál era el problema de Pablo? Tenía el Espíritu de Dios, por supuesto, pero ¿cuál era el problema de Pablo a partir del versículo 15 hasta el 25? La carne, el querer hacer el bien estaba en él, pero no el hacerlo. Porque en el Espíritu, en mi hombre interior, estoy deseoso de hacer todo, pero veo otra ley. ¿En dónde? En mis miembros. Veo otro problema, otros deseos en mis miembros que hacen que yo no quiera hacer aquello, sino que yo siga poniendo, ahí vamos al capítulo 6 de Romanos, siga poniendo mis miembros ¿a qué? A los deseos mundanos y no a la justicia. ¿Entienden? Esto es muy importante, hermanos, que entendamos que nosotros tenemos una batalla constante. Y cuando usted no quiere leer la Biblia o dice, no tengo tiempo de leer la Biblia, porque hay gente que dice así, no tengo tiempo de leer la Biblia. Hermanos, voy a ser sincero, yo tengo mucho trabajo también. No es que estoy de balde todos los días. Tengo que levantarme temprano todos los días. Soy medio sabatista porque los sábados sí descanso. Entonces yo descanso el sábado, pero no porque sea adventista, sino porque es el único día, ya de domingo en adelante, ya tengo que empezar a levantarme temprano. Casi todos los domingos tengo que predicar, a menos que tenga una persona que me suplante en el púlpito, tengo que predicar dos mensajes y de ahí en adelante sigue la semana ya. Ya no hay más tiempo de descansar mucho. Pero siempre hay tiempo para leer la Biblia. Hermanos, si usted está acostumbrado a levantarse a las 8 de la mañana, bueno, vamos a decir un poco más temprano para que no digan que decimos que están duermen mucho. Pero si usted está acostumbrado a levantarse a las 7 de la mañana y ya tiene que comenzar su trabajo, ya se tiene que sus tareas, levántese a las 6:30. Entonces va a tener tiempo de orar y de leer la palabra de Dios. Porque si no, nosotros estamos viviendo una vida cristiana volátil, más o menos a lo que nos parece, pero no estamos viviendo como guiados por el Espíritu de Dios. Esto es importante, hermanos. En una familia siempre están, si Dios permite y están todos los hijos bien, perfecto, pero siempre hay hijos de una manera, hijos de otra manera. En la familia de Dios pasa lo mismo. Están los que son guiados por el Espíritu de Dios y otros que son hijos de Dios por salvación, pero no son guiados por el Espíritu porque no quieren ser guiados por el Espíritu. Y esto es muy importante que entendamos bien, hermanos. ¿Qué va a producir el Espíritu? Si Él realmente es mi Señor en mi vida, si Él es el Señor, el que me está llevando a la verdadera libertad de la vida cristiana, si Él es, ¿qué va a producir como prioridad en mi vida? Buscar la palabra de Dios, porque Él nos va a guiar a la verdad. Acuérdense, el Espíritu jamás hablará algo más allá de la Biblia, ni menos de ella. Porque Él le inspiró la Biblia. Él llamó a los santos hombres de Dios, los inspiró para que tengamos la antorcha más segura en un lugar oscuro. Y el Espíritu Santo no necesita más revelación de la que Él dio hasta Apocalipsis 22:21 cuando dijo amén. Hasta ahí fue suficiente y Pablo corrobora esas palabras escribiéndole a Timoteo diciéndole que toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Para redarguir, para enseñar, para instruir, para todo, para que todo hombre sea preparado para toda buena obra. Las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas están acá. Estudiando la Escritura, dejándonos dirigir por la iluminación del Espíritu de Dios, nosotros verdaderamente vamos a encontrar cuál es la vida del Espíritu. Eso es la primera cosa a la que el Espíritu siempre le va a llevar, porque Él os guiará a la verdad, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Esto es muy importante para no vivir en la carne, para no empezar a no deber a la carne, sino empezar a deber al Espíritu. Empezar, en cierto modo, a debernos al Espíritu y no hacer lo que Él nos condice. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, ¿qué? Abba, Padre. Este versículo es hermoso, el versículo 15. La parte final que dice Abba, Padre, yo no sé cómo lo entienden ustedes, porque hay algunos cristianos, creyentes, que dicen que ese Abba, Padre es como diciendo que usted puede andar con Dios así como que es un amigo nomás, como que alguien así, que usted le puede decir mi papucho, mi papito, mi y todo esto y aquello. Para algunos es así, creen que ellos son ya muy inteligentes porque hablan de esa manera. En cierto modo, la relación Abba-Padre es tierna, pero con respeto y con honra. Es cierto, ¿en qué consiste la relación Abba-Padre? Que también vemos en Gálatas 4, que Pablo cita eso. ¿En qué consiste esa relación a la cual hemos entrado y que por eso tenemos mucho mejor dirección y mucho mejores posibilidades de andar en el Espíritu o de poder cumplir una vida delante de Dios agradable a Él que no tenía Israel, que no tenía el antiguo pacto? ¿Por qué podemos hacerlo? Porque nos podemos dirigir ¿en qué forma? Podemos andar al abrigo del Creador. ¿Y eso qué nos dice? Si podemos andar al abrigo de Jehová, al abrigo del Creador, ¿qué nos hace ver? Que nosotros podemos ir a Dios ¿en qué? ¿En qué forma? En el Espíritu, pero también nosotros, como personas, voluntariamente, podemos ir en forma directa al Padre por Jesucristo. En el capítulo 4, vamos a ver un ratito ahí algo en Hebreos, relacionado a esto de Abba Padre, el capítulo 4 de Hebreos, creo que es el versículo, si no mal recuerdo, es del 14, pero también habla en el 16 de algo hermoso, cuando usted pueda estar en conflictos y aflicciones. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según vuestra semejanza, pero sin pecado. Y ahí viene la parte importante. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar la gracia para el oportuno socorro. La frase primera del versículo 16, acerquémonos pues que confiadamente. Eso es Abba Padre. La confianza que tengo de ir como fue Jesús a su Padre, tengo también ahora por la adopción de hijos que ha sido hecha por Cristo, por su obra y por obra del Espíritu Santo en mí, ahora me puedo acercar confiadamente porque mi sumo sacerdote no es de la descendencia de Aarón, sino ¿de dónde? ¿Quién es mi sumo sacerdote? Jesucristo, que está en otro orden de sacerdocio, que según vemos más adelante, el autor de los Hebreos explica eso en el versículo del capítulo 7, es según el orden de Melquisedec. Estamos en un orden sacerdotal muy diferente al que estuvo Israel. Israel, cada vez que tenía que llevar sus plegarias, que tenía que hacer muchas cosas, se iba al lugar donde estaba representado Dios, en el tabernáculo, cerca del altar, y ahí oraban. Tenían ciertos accesos hasta ciertos puntos y ahí oraban, pero siempre todo eso se simbolizaba por diferentes sacrificios, actos de adoración y, digamos, quemados de perfumes e inciensos que se hacían para, en cierto modo, simbolizar la elevación de la oración. Hoy, usted y yo no necesitamos eso. Porque hoy, realmente, el Espíritu de Dios nos ayuda a nosotros a que podamos clamar Abba, Padre, o decir, Padre nuestro, que estás en los cielos. No es solo Padre de Cristo ya, sino que por la obra de Cristo ahora se me bendice a mí en lo espiritual y en la comunión con Dios, que ahora por Cristo, siempre acuérdense que es por Cristo, yo puedo decir Padre nuestro que están. Por eso Jesús era Hijo del Padre directamente. Nosotros fuimos adoptados hijos de Dios, esto lo vemos acá y lo vemos también en Efesios 1:5. Nosotros fuimos adoptados, hijos de Dios, no pertenecíamos a Dios, pero por la obra de Cristo y por haber creído en Él, Dios nos adopta como sus hijos y nos da bendiciones en forma directa. Pero acuérdense, todo esto es por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y esto es muy importante, que por eso nos podemos acercar y decir Abba Padre, pero eso no quita que usted sea un desmedido en confianza. Que usted sea una persona un poco falta de respeto a Dios y comience a tratarle como si fuera cuando usted está hablando con su padre acá en la tierra, cuando tuvo su papá y su mamá. Hay culturas, por ejemplo, que los eslavos, en la cultura que a mí me tocó criarme, hasta cierta edad, en mi caso de mis padres no tuve ese problema, pero habían algunos amigos míos, algunos hijos de otros hermanos, hermanas en la fe, que le llamaban, por ejemplo, de usted a su papá y a su mamá. No le decían papá, mamá o papi, mami. Nosotros no teníamos ese problema. Teníamos una confianza sin problema y un cariño muy lindo de parte de nuestros padres en ese sentido. Pero había, yo conocía amigos o amigas mías que le decían me deja ir a tal lugar. Era como si fuera muy tercerizada la relación entre padre e hijo o madre e hija o madre e hijo también. Es como que parecía que no había esa confianza. Y era como algo que chocaba un poco a uno que no estaba acostumbrado a ese tipo de forma de hablar. Pero uno decía, uno dice, quizás a Dios, por ahí debemos tener ese respeto de decirle, quizás, Padre nuestro, pero no vayamos a una falta de respeto al que es el Todopoderoso, sigue siendo el Señor de señores y sigue siendo el Creador mío y mi Salvador, pero también debemos saber que nuestro Padre Celestial es nuestro Señor por la obra de Cristo. No me puedo dirigir sencillamente. Lo que sí tengo en la relación Abba Padre es la confianza de poder ir y acercarme a su trono de gracia para obtener el oportuno socorro o la ayuda que necesite para vivir esa vida en el Espíritu, para seguir en la guía del Espíritu, que es algo muy, muy difícil, que no va a ser fácil de cumplirla si verdaderamente nos entregamos en consagración a nuestro Señor Jesucristo para que Él sea nuestro Señor y no nosotros mismos. Delante de Dios, hermanos, es importante que siempre aprendamos a vivir en humillación. Ustedes tienen algunos versículos, Romanos 7:6, versículo también 14, que nos hablan de los aspectos entre la deuda que podríamos tener a la carne o no. Ahí tienen también 1 Pedro 2, 11 y 12. Ese sí vamos a leer antes de terminar el estudio. No pierdan Romanos 8, por favor. Pero en 1 Pedro, si alguien tiene 2, 11 y 12. Amados, no os comprendemos de decir que os atendáis el deseo amable de tu batalla contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de nosotros como de los mayores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar nuestra buena obra. Qué interesante, como dice Pedro en su forma de escribir. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de qué. No estaba hablando a gente que no era creyente, estaba hablando a creyentes, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra vuestra alma. ¿Se acuerdan lo que citamos de Pablo en Romanos 7? Las dos leyes que operaban en él, la ley de Dios en el espíritu y la ley de la carne. Ahí Pedro nos hace ver que hay deseos carnales que batallan contra nuestra alma y dice, manteniendo vuestra manera de vivir honesta entre los gentiles para que en lo que ellos hablan mal de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación por vuestras buenas obras. Por vuestras buenas obras que ellos habrán considerado, dice en esta versión. ¿Entienden, hermanos? Es importante que nuestra vida sea buena también como hijos de Dios allá afuera, donde todos nos observan, quizás nos ven como tontos, como personas que le juzgamos a todo el mundo, que vamos con un mensaje de salvación el año pasado, ahora está llegando esta fiesta o ya se está haciendo esta fiesta pagana que se hace siempre aquí en Salta. Pero el año pasado, cuando entregábamos literatura, entregando con amabilidad, sin ir en contrariedad con nadie, estuvimos entregando, viene una persona y nos dice, esto no es correcto lo que ustedes hacen. Ustedes tienen que agarrar y tienen que respetar, decían, esto y aquello. Nadie discutió porque habíamos hablado en el grupo, no discutamos nada, simplemente entreguemos y dejemos que el Señor obre a través de lo que vayan a leer. Esa señora leyó, lamentablemente no leyó con un fin bueno, sino un fin crítico y de criticarnos. Pero hermanos, si a usted le critican porque usted está haciendo lo que Dios le ha encomendado en la actitud correcta de amor por los perdidos, no se preocupe, deje que le critiquen. Pero un día, cuando usted se manifieste con el Señor y esa persona no haya sido salva, no llegó a la salvación en Cristo, un día esa persona se acordará y verá que usted le había llevado la posibilidad de salvación, pero esa persona no quiso recibir. Usted, para ellos, usted era un malhechor, un metido, una persona que faltó el respeto porque le llevó un folleto o le quiso predicar el Evangelio. Pero para Dios, usted es una persona de pies hermosos que lleva la buena semilla, el Evangelio de la paz. ¿Entiende? Si ellos dicen que somos malhechores porque predicamos el Evangelio, es una cosa. Pero que Dios, si a Dios le agrada eso que tenemos, es bueno y sigamos adelante. Hermanos, es correcto que vivamos y aprendamos a vivir correctamente delante de Dios, pero siempre bajo la guía del Espíritu. Gálatas, terminamos con ese, 4:6. Por tanto, sois hijos de Dios, en vivo, cuerpos, corazones, del Espíritu, del Espíritu, el cual clama Abba Padre. En relación a esto de Abba Padre, fíjense lo que dice Pablo aquí en Gálatas. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama. ¿Quién clama Abba Padre? ¿Yo o el Espíritu? Cuidado, ¿eh? Cuidado. Esto es importante que entendamos. ¿Por medio de por qué yo me puedo ir confiadamente también a Dios? Debo ser siempre impulsado a ir a Dios, no solo por mí mismo, sino porque el que me está llevando a Dios también es el Espíritu de Dios. A través de los principios de la palabra que Él nos ha dejado, de las Escrituras, es como yo puedo saber que estoy yendo también por el Espíritu y puedo clamar Abba Padre. O sea, puedo decir, Padre nuestro que estás en los cielos, y hacer mi oración, mis agradecimientos y mis peticiones, mis confesiones, todo lo puedo hacer con toda confianza delante. Pero siempre eso, ¿quién me va a guiar? El Espíritu de Dios. Respecto a la enseñanza que hablábamos hoy, hace algunos minutos, en que Él me va a guiar a toda la verdad, acuérdense lo que el propio Juan escribió también en su primera carta, capítulo 2, versículo 27. No tenéis necesidad que nadie os enseñe, porque la unción que está en vosotros, ella os enseña ¿qué? Todas las cosas. Venimos a la iglesia para aprender las Escrituras, pero usted en su casa y yo también tenemos el derecho dado por Dios, la confianza dada por Dios para estudiar su palabra bajo el mejor maestro, que es el Espíritu, que es nuestro Consolador. Obviamente, si usted tiene al Espíritu, ya es guiado por el Espíritu, el que le va a guiar a venir a congregarse va a ser el Espíritu de Dios, porque la Biblia también dice, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Y eso lo inspiró también el Espíritu Santo. Al autor de los Hebreos le dijo que había que tener mucho cuidado, pero que había que congregarse. Y también dice Pablo que debemos guardar la unidad en el Espíritu, que es el vínculo de la paz. Hay una unidad entre los cristianos que debemos guardar, que está bajo un Señor, bajo un Padre, un Señor, Jesucristo, el Hijo, y también bajo un solo Espíritu. Y esto es importante, hermanos, que cuidemos también. Pero siempre el Espíritu debe ser el que nos incentiva a estos hermosos sentimientos o hermosos cumplimientos de sus mandatos.